Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. Os saludo de nuevo desde China, donde aún estoy, porque bueno, ha sido muy complicado moverse desde aquí, ¿no? Está todo bastante bloqueado con el tema de transportes y demás, así que permanezco todavía aquí en China. Y bueno, os voy a hablar un poquito de cómo ha ido transcurriendo todo este mes, mes y medio, en donde, bueno, hace un mes aproximadamente os hablaba, os comentaba todo lo que tenía que ver con este, con el surgir de esta epidemia del coronavirus, ¿no? Y ahora, bueno, ha pasado un mes, aquí en China parece que está todo ya bastante controlado, están creciendo ya muy pocos los casos nuevos, en muchas regiones ya prácticamente no hay casos nuevos. Está creciendo también muy fuertemente el número de personas recuperadas. Más o menos está todo bajo control, aunque se siguen manteniendo medidas muy estrictas de control, de movimiento de personas y todo esto, ¿no? Como os comentaré ahora a continuación. Ahora el virus, ya sabéis, está llegando por allí, está llegando a Europa, está llegando a España. Yo creo que era algo previsible, pero bueno, desde aquí os voy a hablar un poquito de la experiencia y bueno, ver un poco, reflexionar también un poco lo que se puede aplicar, lo que no se puede aplicar y bueno, ver un poquito cómo van las cosas, ¿no? Siempre intentando, pues eso, ¿no? Mandar desde luego un mensaje de tranquilidad, pero también de cierta prudencia, ¿no? Porque aunque evidentemente no hay que entrar en pánico, yo creo que también hay que mantener un poquito de prudencia porque aún no tenemos los datos globales de lo que es el virus. Solo conocemos de forma muy exacta lo que ha pasado en China, pero no sabemos todavía lo que va a pasar en otros lugares. Entonces, bueno, mantener un poquito, yo creo que la prudencia nunca viene mal en casos como estos, en un virus nuevo, en un virus que es desconocido y que sí, que no sabemos ahora mismo si será un catarro. Ojalá dentro de unos meses podamos decir lo que fue un catarro o algo un poco más serio, ¿no? Eso ya se irá viendo cuando tengamos, como os digo, datos más globales de todo, ¿no? Así que bueno, yo os voy a hablar hoy en el programa de esta tarde sobre cómo ha ido todo este mes, cómo lo que se ha ido haciendo aquí en China y lo que, bueno, pues quizá puede funcionar, ¿no? También nos hablaré un poquito de los casos que está habiendo en Corea del Sur, en Irán, en otros países de Asia, ¿no? Y ver cómo muchos de estos casos, sobre todo masivos, están siendo muy ligados, sobre todo, a algún tipo de religión o prácticas religiosas que, en las que, bueno, quizá habría que pues, incidir un poco en el hecho de que hay que tener también un poco de cabeza en estas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, a veces la fe, como hemos visto, como estamos viendo en estos casos, lleva a cometer o lleva a hacer cosas que pueden poner en peligro a muchas personas. Así que bueno, os hablaré un poquito de ello a lo largo del programa de esta tarde, ¿no? En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser escuchar un poquito de música y después de ello ya entramos o os hablo de lleno en cómo ha sido esta epidemia aquí en China, cómo se ha vivido, cómo se ha estado viviendo a lo largo de todo este último mes en el que, como bueno, ya sabréis, hemos estado de cuarentena en cuarentena, casi encerrados prácticamente en casa. Y viendo casi diariamente los casos, si bajaban, si subían y todo esto, ¿no? Así que nada, yo soy David Gómez Rullán, vamos allá. Thank you. Bueno, pues hace un mes os contactaba, os comentaba, os hablaba desde aquí, desde China, donde aún sigo, de la aparición de este virus, de este coronavirus, del que, bueno, ya estaréis posiblemente cansados y hartos de escuchar noticias, de ver reportajes, de leer cosas en periódicos, ¿no? Porque, bueno, prácticamente casi ha sido lo que ha copado todas las noticias en el último mes y medio aproximadamente, ¿no? Y lo que va a quedar, porque todavía queda, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que os voy a comentar hoy un poco sobre todo es cómo hemos pasado este tiempo aquí en China, cómo he pasado este tiempo aquí en China, y también un poco va a reflexionar o ver un poquito las circunstancias o lo que puede pasar o qué se puede hacer, por ejemplo, en Europa ahora que está llegando hasta España y, bueno, el resto del mundo en realidad, porque actualmente a día de hoy ya está prácticamente repartido por todos los continentes y hay países en todas partes, en Sudamérica, en América Central, en Norteamérica, en África, en Asia, en Europa, en Oceanía, todos los continentes tienen algún caso y va a seguir siendo así, es decir, va a ser muy raro los países en los que no se detecten casos, posiblemente en algunos no se detecten porque no se hagan más pruebas directamente, pero va a ser muy raro, ¿no? Que, no hay, que algún país se libre de esto, ¿no? Actualmente pues es muy difícil, ¿no? Cuando un virus de estas características aparece, un virus muy fácilmente contagiable, pues va a extenderse sin lugar a dudas, ¿no? Es algo que yo creo que ya podíamos prever hace un mes cuando apareció aquí en China, el hecho de que iba a llegar a otros lugares. Es decir, lo que se ha hecho en China o lo que ha pasado en China en realidad ha sido retrasar un poco el avance del virus, pero no evitarlo. Creo que era, pues eso, ¿no? Era lógico que fuera a llegar a otros lugares. Por eso, bueno, es algo que yo creo que ya estaba ahí y que ahora que van saliendo cada día más casos en otros sitios, ¿no? Pues bueno, hay que tomarse también con cierta tranquilidad, sin caer demasiado en el pánico, pero también es cierto que hay que tomárselo un poco en serio, es decir, no lo dejemos tampoco caer, pues eso, ¿no? En la parsimonia, en el aquí no pasa nada, porque, bueno, no deja de ser un virus nuevo, que tiene ciertas circunstancias o similitudes que lo asemejan a un tipo de, o sea, es un tipo de neumonía, lo asemejan a todo este tipo de enfermedades que tienen que ver con la respiración, con los pulmones y demás, ¿no? Neumonías, gripes y todo esto, pero todavía no tenemos los datos exactos de este virus, es decir, los datos que se tienen son los que se han ido consiguiendo, los que se han ido viendo en China, sobre sus tasas o sus porcentajes de mortalidad y la capacidad de contagio, todas estas cosas, ¿no? Que es según lo que se ha ido viendo en China, pero no lo tenemos todavía claro, fijo y demás, ¿no? Porque en estos momentos la epidemia está en curso, ¿no? Entonces solo se podrá saber una vez que haya pasado al menos esta primera gran oleada de epidemia que se está extendiendo ahora mismo por el mundo, ¿no? Con los datos que tenemos ahora, aquí en China, pues bueno, aquí en China a día de hoy ya se han superado los 80.000 personas infectadas, que es un número que puede llamar la atención, que nos puede parecer muy grande, pero recordemos, ¿no? Siempre recordemos que estamos hablando de un país con 1.400 millones de habitantes. 80.000 personas entre 1.400 millones de habitantes no son un número excesivamente elevado. Son muchas, pero no dejan de ser un número excesivamente elevado, ¿no? Ahora bien, también es verdad que ese número se debe a una serie de circunstancias que, bueno, hablaré ahora posteriormente de ello, ¿no? De esas 80.000, en realidad, siguen estando infectadas unas 30.000, porque hay 47.000 que ya han sido dadas de alta, ya se han recuperado de la enfermedad, y hay unas 3.000 aproximadamente que han fallecido. Es decir, actualmente activos hay 30.000 personas en China que siguen teniendo el virus. La mayoría de estas 30.000 siguen estando, o sea, están en Wuhan en realidad, porque a día de hoy, ahora mismo en Wuhan hay unas 28.000. Es decir, estamos hablando de que en el resto del país aproximadamente hay menos de 2.000 ya. Y hay en algunas provincias, como son, por ejemplo, Tíbet o Xinjiang, en las que ya no hay ningún caso de virus, está todo recuperado. De hecho, Tíbet es un sitio bastante interesante y curioso, ya os hablé anteriormente de ello cuando os informé desde aquí, desde el tema del virus, porque en Tíbet solo se ha dado un caso de coronavirus y, bueno, se recuperó, está perfectamente bien. En la provincia vecina, que es Xinjiang, que más o menos es muy parecido a Tíbet en todos los aspectos, pues igualmente ha habido muy poquitos, ha habido en total unos 9 casos que también se han recuperado por completo y sin ningún problema. Y que son las dos provincias que a día de hoy ya están completamente limpias, en las que ya no hay nada, ni un solo caso de coronavirus. Esto es lo que hay en China. Con estos datos lo que tenemos es que la mayoría de esos 80.000 infectados se han concentrado sobre todo en Hubei, en donde ha habido, o hasta el momento hay, unos 67.217 en concreto infectados de esos 80.000 que os comento. Es decir, es un número muy grande. En Hubei, en Wuhan, se han dado unas circunstancias muy particulares. Porque, bueno, aquí se ha establecido esta mano dura de cerrar ciudades, de establecer cuarentenas, pero esta mano dura puede tener su doble cara, ¿no? Son muchos los médicos, yo he consultado a varios médicos, especialistas en enfermedades infecciosas y demás, ¿no? Y son muchos los médicos que consideran que este tipo de medidas de encerrar o de cerrar ciudades, de encerrar a la gente y todo esto, son quizá efectivas desde el punto de vista público, por así decirlo, ¿no? Pero poco efectivas desde el punto de vista biológico. Es decir, el virus se va a extender igualmente aunque cerremos una ciudad. Y de hecho, puede ocurrir algo similar a lo que ha pasado en Hubei si se dan las circunstancias que se han dado allí, sobre todo en Wuhan, ¿no? Que el hecho de cerrar una ciudad como Wuhan, en la que viven un número muy elevado de personas, muchos millones de personas, ha podido influir también en el incremento que ha habido brutalmente y muy fuertemente en esta ciudad de casos, ¿no? Porque al haber un número muy grande de casos, la sanidad, el sistema sanitario se ha saturado por completo. Seguro que habéis visto imágenes, ¿no?, de algunos hospitales o lugares, por ejemplo, donde se tenía a las personas que estaban esperando, ¿no? Personas que estaban en observación. Son habitaciones infinitas de camas pegadas casi unas a otras, en las que hay personas que están en observación. De estas personas que están en observación, hay personas que posiblemente lo único que tengan sea un catarro y hay personas que posiblemente tengan el virus. Pero al estar durante un determinado tiempo en esa habitación, tanta gente, algunos con el virus, otros sin el virus, lo más probable es que mucha de la gente, que aunque no tuviera el virus posteriormente, haya acabado contagiada del virus, ¿no? Entonces se dan, como os digo, unas circunstancias muy particulares, ¿no? Y que pueden explicar en gran parte lo que ha sucedido en Wuhan y en Hubei, ¿no? Se ha evitado que salga de ahí excesivamente y de forma muy fuerte el virus, pero esto ha ido, evidentemente, en detrimento de esta ciudad y sobre todo de esta región, porque allí se ha registrado todo esto y ha colapsado bastante los sistemas sanitarios, los sistemas de los hospitales, ¿no? Seguro que habéis visto las noticias de estos dos hospitales que se construyeron en 10 días y todo esto. Esto iba un poco encaminado a este aspecto, ¿no? A aligerar un poco, pero ha seguido siendo y sigue siendo muy difícil, ¿no? Porque han sido muchas personas en muy poco tiempo y sobre todo por eso, ¿no? Yo creo que ha influido mucho el caos hospitalario que se generó en un primer momento en esta ciudad, ¿no? En este lugar, ¿no? Lo que ha hecho que se haya extendido mucho el virus en esta provincia. En otros lugares se tomaron las medidas que ya sabéis, ¿no? Cerrar transportes. De hecho, llevamos todo el mes de febrero hemos estado donde estuviéramos, ahí nos teníamos que quedar porque se han cancelado los transportes de trenes, autobuses, aviones, estaba todo prácticamente cancelado aquí en China. Entonces, bueno, pues hemos tenido que estar donde estábamos. La mayoría de la gente le pilló todo esto precisamente en el momento en el que habían regresado a casa de los familiares y demás a celebrarle el año nuevo y todo esto, así que bueno, la mayoría de la gente se ha quedado ahí bloqueada durante prácticamente todo este mes, ¿no? Porque no había transportes. También se han ido estableciendo, por ejemplo, controles vecinales, controles en los barrios, ¿no? Que han ido variando. En un primer momento eran, digamos, que más ligeros y poco a poco, según ha ido avanzando. De hecho, ahora que ha ido remitiendo, que está remitiendo bastante aquí en China, los casos de nuevos contagios, de hecho, durante el día de hoy martes, tan solo se han registrado 125 nuevos contagios, que es un número muy pequeño para China. Y es el número más pequeño desde hace ya mucho, ¿no? Desde hace un mes, el número más pequeño de contagios en un solo día. Entonces, bueno, como os digo, se han ido incrementando esto, ¿no? Ahora posiblemente sean más duros de lo que eran hace un mes. Ahora mismo, bueno, hemos ido pasando por varias fases, ¿no? Momentos en los que prácticamente era muy difícil salir a la calle. Momentos en los que, pues eso, ¿no? Había que pasar controles para salir de los edificios, para salir de los barrios. Si no vivías en los barrios no te dejan entrar, esto sigue estando así, ¿no? Yo que soy extranjero, que no vivo aquí, me han echado el alto en varias ocasiones al intentar volver a donde estoy aquí, a donde estoy viviendo, porque no me conocían, porque me decían que yo no vivía aquí, estas cosas, ¿no? Es decir, se ha creado una especie de aduanas en cada barrio, en cada edificio casi, ¿no? Que ahora pues están, no sé si más ligeras, pero sí que es cierto que, bueno, siguen estando muy duras, no puede entrar gente que no viva ahí, pero ahora se han establecido unos sistemas de códigos QR que se han situado, pues en esto, ¿no? En estas especies de aduanas improvisadas que hay en los edificios y en los barrios, pero también están en las puertas de centros comerciales, a las puertas de edificios gubernamentales, a las puertas de oficinas, a las puertas de todo, y que tienes que registrar al entrar o al salir de cualquier lugar a través de la aplicación WeChat, el WhatsApp chino. Tienes que escanear estos códigos QR y queda registrado pues todo lo que has hecho, ¿no? Todo lo que has hecho durante el día, dónde has entrado, de dónde has entrado, dónde has salido, a qué hora has estado en un sitio, a qué hora has estado en otro, todo, ¿no? De tal manera que con estos datos, si una persona queda diagnosticada de coronavirus, se puede saber dónde ha estado. A qué hora y todo en los días anteriores, ¿no? De esta manera también se puede controlar entonces quién ha estado en esos mismos sitios, quién ha estado en esos mismos lugares a las mismas horas y todo esto, ¿no? Para mantener una vigilancia muy directa y muy estrecha a todas las personas, ¿no? Todo esto que os digo ha funcionado en China, el cerrar ciudades, este tipo de controles bastante fuertes, ¿no? En el sentido de que, bueno, no hay ni la más mínima privacidad, en el sentido de que se sabe exactamente todo lo que has hecho, dónde has estado y todo, ¿no? A través de estos sistemas QR. Esto se puede hacer en China, las cuarentenas obligadas que se están haciendo, ¿no? Son cosas que se han podido hacer en China y que son bastante más complicadas de hacer en otros países, ¿no? Porque, bueno, por circunstancias igualmente, pues, políticas, y también porque en China es verdad que las muchedumbres que se crean en China pues no se dan en muchos otros sitios, a excepción quizá de países como la India o similares, ¿no? Aquí las muchedumbres, cuando vas a estaciones de trenes o a sitios así, muchas veces vas como si fueras en una lata de sardinas, literalmente, ¿no? Vas así, encogido, apelotonado entre un montón de gente, y bueno, son evidentemente lugares y caldo de cultivo muy muy muy evidente para la transmisión de cualquier tipo de virus en estos casos, ¿no? Entonces también se han aplicado este tipo de medidas por circunstancias un poco especiales que atañen a países como por ejemplo China, ¿no? Como os digo, este tipo de medidas es complicado llevarlas a cabo en países europeos o como vemos incluso aquí muy cerca, ¿no? En Corea del Sur, en Japón, no nos están aplicando tampoco este tipo de medidas, ¿no? Porque, bueno, vive menos gente, hay menos apelotonamiento de personas, pero bueno, por ejemplo, es interesante el caso de Corea del Sur. Seguro que habéis visto que Corea del Sur ha crecido muchísimo, tiene un número bastante grande de infectados actualmente de coronavirus, ¿no? Rondan los 4.000 aproximadamente. Esto también se debe a otra cosa de la que se ha hablado mucho, sobre todo los médicos, científicos y demás, que es el hecho de que puede haber un número importante de personas, un porcentaje muy alto de personas que tengan el coronavirus, pero que no lo sepan, que no lo hayan sabido, es decir, porque lo han tenido, no les ha causado ningún tipo de efecto y ya el virus ya se ha ido, ya no lo tienen, pero puede haber un número muy importante de esto. Os digo esto porque en Corea lo que se está haciendo es hacer los controles, es decir, hacer las pruebas de coronavirus a casi todo el mundo. Se está haciendo prácticamente a cualquier persona que tenga los mínimos síntomas, a todas las personas que hayan estado cerca o en contacto con personas que están enfermas, se están haciendo estos tests. De esta manera se están localizando un número mucho más grande de virus, de personas infectadas, que si se estuvieran haciendo solo pues a determinadas personas que cumplen con los requisitos de lo que se considera que podría ser una persona infectada por coronavirus, ¿no? De ahí el hecho de que, por ejemplo, en Corea nos encontremos con personas con eso, con un número muy elevado de contagiados, pero con un número muy, muy, muy, muy pequeño de muertos. Estamos hablando, como os digo, de unos 4.000 contagiados y, sin embargo, el número de muertos aproximadamente ronda los 30, que es muy poco, es muy bajo si lo comparamos, por ejemplo, con las cifras que hay en China, ¿no? Entonces, por eso os digo que a la hora de decir si se está actuando, con demasiado alarmismo o si se está actuando con demasiada parsimonia, pues es muy difícil decir ahora mismo, ¿no?, lo que está pasando. Tenemos los datos que tenemos, sobre todo de China, ¿no? Sabemos que en la provincia de Hubei los datos de mortalidad han estado entre el 2 y el 4%, que son unos datos de mortalidad bastante más elevados que los de una gripe normal, y son datos moderadamente, sin llegar a ser altos, no son tampoco bajos. Es decir, son datos moderadamente importantes, porque si estos porcentajes se aplican a una gran cantidad de población, estamos hablando de muchos miles de personas, ¿no? También es cierto que, como os digo, esto es lo que hay, o los datos que se tienen desde dentro de la región de Hubei. En el resto de China, el porcentaje de fallecidos ronda aproximadamente el 0,7%. Estos son los datos que ha dado la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es decir, son datos oficiales. No son datos de tuiteros o de alguien que ha salido diciendo algo. No, son los datos oficiales que tenemos, ¿no? Es un 0,7, es decir, es bastante más bajo que en Hubei y sigue siendo también algo más alto que el de una gripe normal. Sin ser excesivamente elevado, al mismo número de contagiados de personas con el coronavirus que con una gripe, tendríamos un mayor número de fallecidos que con una gripe. Es cierto que a día de hoy, esto es lo que se habla mucho, el número de contagiados no llega ni de lejos a los que son los contagiados generalmente de una gripe, pero como digo, hasta ahora solo tenemos la experiencia de China, porque aquí se han aplicado una serie de medidas que en el resto de países vamos a ver qué es lo que va pasando, ¿no? Vamos a ver, quizá dentro de unos meses, cuando tengamos una visión más global de todo, veremos o podremos hablar exactamente de los porcentajes de mortalidad más de forma más real, visto todo desde un punto de vista global, en función también de las medidas que se tomen en cada lugar, ¿no? Entonces, los que estamos aquí, los que hemos vivido todo esto en China, lo que estamos diciendo en general, es un mensaje que yo creo que a día de hoy quizá es lo más sensato, ¿no? Es decir, creemos en general, y yo personalmente también lo creo, que no hay que caer en el miedo absoluto o pánico, que en muchas ocasiones sí que se ha llegado a ver aquí, ¿no? Hay gente que está completamente obsesionada con el miedo al virus, es decir, están prácticamente no viven convencidos de que si salen a la calle se van a contagiar con el virus. Pero tampoco hay que caer en la parsimonia absoluta, porque estamos ante un virus que, aunque ya se van teniendo bastantes datos, sigue siendo un virus desconocido. Tenemos que ver qué sucede con, por ejemplo, todas estas personas que se han sido dadas de alta y que han vuelto un poco tiempo después. El virus se ha vuelto a reactivar dentro de ellos, ¿no? Son casos muy pocos casos, pero bueno, hay que verlo, ¿no? Entonces, bueno, todavía no se tienen, como os digo, todos los datos de una forma global. Entonces, bueno, hay que tener un poco de precaución, porque no deja de ser un virus nuevo, un virus que por el momento no tiene un tratamiento exacto de una forma de tratar. Se están probando muchos métodos y demás, ¿no? Ya han encontrado algunos que más o menos parece que funcionan, pero bueno, sigue siendo todavía bastante pronto, ¿no? No hay todavía vacuna, aunque se están desarrollando y todo esto, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de precaución, porque siempre es mejor, evidentemente, pues que se pueda acabar el virus, que se pueda contener, a que tener que añadirlo a la lista de virus estacionales, que se vaya a quedar ahí, ¿no? Porque, vale, sí, tenemos esta excusa que seguro que habéis oído montones de veces, es que solo ataca a la gente mayor y a la gente con enfermedades previas, ¿no? Ya, bueno, pero mejor si no les ataca, ¿no? Es decir, sí lo podemos quitar del medio y una cosa menos de la que hay que preocuparse, porque yo creo que casi todos en las familias, en casi todas las familias habrá gente mayor e incluso personas pues que tengan algún tipo de enfermedad a las que, si tuvieran este coronavirus, pues les podrían complicar un poco las cosas, ¿no? Es medianamente grave, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que es mejor, como se suele decir, mejor es prevenir que luego curar, si se puede, ¿no? Entonces, bueno, veremos, ¿no? Veremos un poco, sobre todo, las medidas que se vayan tomando ahora en Europa. En Europa, yo estoy hablando desde China y lo veo todo según lo he vivido, ¿no? Como os digo, yo he vivido esto, ¿vale? Yo he salido más que la mayoría de la gente, porque he estado haciendo reportajes para periódicos, reportajes fotográficos y todo esto, ¿no?, de la situación, y he salido más a la calle que mucha gente, y he visto un poco todo, tengo bastante información, y bueno, pues desde aquí, pues yo os diría lo mismo, que coincido con otros compañeros que son periodistas y demás, ¿no?, que eso, ¿no? Que no caigáis en el pánico, que no tiene mucho sentido, pero que tampoco caigáis en eso, ¿no? En la parsimonia, en la complacencia, en quitarle demasiado hierro, porque no deja de ser una enfermedad nueva, ¿vale? Entonces, bueno, que dentro de unos meses ojalá que podamos decir que sí, que evidentemente que sí, que era cierto, que no era más que un catarro. Ojalá, ojalá de verdad que podamos decirlo. Pero ahora por el momento no tenemos los datos globales suficientes para decirlo. Hasta que no tengamos unos datos más globales, una visión global de los números de afectados, porque sabemos lo que ha pasado en China, pero no sabemos lo que va a estar pasando en estos países, ¿no? Porque sabemos lo que ha pasado con las medidas que se han tomado en China, pero no sabemos lo que va a pasar en países en los que no se tomen esas medidas, ¿no? No sabemos el número de contagios que va a haber, no sabemos los porcentajes de muertes. Entonces, hasta que no tengamos una visión global, creo que deberíamos tener un poquito al menos de precaución, ¿no? Sin caer eso, sin caer en el alarmismo, sin caer en el miedo, sin bloquear por completo nuestra vida durante 2 meses, bueno, pues sin caer en eso, pero con precaución, ¿no? Ya estaréis hartos de oírlo, ¿no? Lavarse las manos, evitar multitudes y sobre todo, una de las cosas que yo creo que están siendo, a mí me parece terrible, ¿no? Me parece terrible que muchas de las propagaciones que está viendo grandes de virus estén relacionadas con temas de religión. En Corea del Sur, la mayor cantidad de personas que están contagiadas pertenecen a una secta religiosa ligada al cristianismo porque consideraron que estaban protegidos en sus misas. Pues no, no están protegidos, de verdad. En Irán ha pasado más o menos parecido. En Irán, el centro de contagio es la ciudad de Qom, una ciudad que es una ciudad santa, en un lugar de peregrinación al que acude la gente y que besan una reliquia, besan o incluso chupan, habéis visto seguro vídeos, la reliquia, ¿no? Uno detrás de otro. Así que ha pasado, pues que se ha contagiado montones de personas, ¿no? Cientos de personas con esto, ¿no? Porque no, por muy sagrado que sea, si hay un virus, si tú vas detrás de la persona que tiene el virus y vas y lo besas o lo chupas, te vas a llevar el virus. Lo mismo ahora, porque ya he visto algún vídeo también en España. En España ahora va a ser Semana Santa, hay besa pies, hay besa manos, que es vale, que se respeta todo lo que sea de las religiones, pero que por un año, por un mes, por un poco de tiempo en el que no beséis las manos de una virgen o los pies de un Cristo, no va a pasar nada, de verdad. Y va a ser mejor, porque con que una sola persona de las que besa esas manos o esos pies tenga el virus, todos los que vayan detrás se lo van a llevar. Entonces, bueno, un poquito de cabeza. Simplemente es un poquito de cabeza. Que la Virgen, Jesús, el profeta, no sé quién, y todo lo demás va a seguir estando ahí después. No pasa nada. Ahora simplemente tened un poquito de cabeza en estas cosas. Porque es bastante, sobre todo con los que hemos vivido todo esto en China y hemos visto todo lo que ha pasado aquí, cuando vemos cosas como estas nos parece, pues, no sé, nos parece increíble o casi demencial, ¿no? Que nos esté teniendo un poquito de cabeza con estas cosas, porque se puede extender, de esas maneras se extiende muy fácil y muy rápido el virus, de verdad. Y que bueno, pues lo dicho, no me quiero enrollar más, porque ya os he dicho muchas cosas y bueno, os podría decir muchísimas más, pero bueno, tampoco es cuestión de seguir dándoos la vara con el tema del virus, ¿no? Que ya estaréis bastante hasta las narices de ello. Simplemente eso, ¿no? Un poquito de precaución, sin alarmismo, pero bueno, un poquito de precaución, lavaros las manos, evitar muchedumbres y bueno, un poco de sentido común, ¿no? Y en el caso de que se disparen mucho los casos, pues intentar esa famosa ya distancia social, ¿no? Es una cosa muy difícil de aplicar, sobre todo en lugares cerrados, intentar no estar muy pegados unos a otros. Pero bueno, esto, como os digo, ya se irá viendo. Esperemos de verdad que no haya que llegar a cosas como estas y que, como os decía hace un momento, que dentro de unos meses podamos decir que sí, que de verdad que esto fue un catarro. Esperamos que así sea, de verdad. Así que nada, yo sigo aquí en China, sigo bloqueado, no he podido regresar todavía a España porque, bueno, las cancelaciones y los transportes y demás siguen siendo complicadas, el tema de los movimientos a una ciudad a otra sigue habiendo que hacer cuarentenas, entonces bueno, espero regresar próximamente y en cuanto sea posible. Así que nada, yo desde aquí os mando pues un saludo y nada, hasta el próximo martes aquí en Ojos de Oriental a las 6 de la tarde en Radio Universidad de Salamanca. 你我用镇定面对忧患。